¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos una vez más transmitiendo para todos los que se estén conectando en este momento en vivo. Estamos transmitiendo desde la zona de la Ciudad de México, 10:30 de la noche de este jueves 8 de octubre. Ya octubre, ya cuánto tiempo llevamos en pandemia, ¿verdad? Estamos confinados muchos todavía, trabajando desde nuestras casas, transmitiendo de nuestras casas en esta nueva modalidad. Y pues estamos ya muy atentos, motivados de poder conectarnos con ustedes. Si tienen algún comentario, si tienen alguna aportación, pues ya saben, pueden ustedes enviarnos sus mensajes. Si no los leemos en este momento, porque lo están viendo ustedes ya diferido la transmisión, inmediatamente en lo que podamos nosotros, nos comunicamos a través de, tenemos nuestra página en Facebook, tenemos la página de YouTube, también estamos transmitiendo en Twitter a través de Periscope en vivo, y esto es ABC, Análisis Biblia y Comentarios. Así que quiero presentar a quienes están con nosotros en esta noche: Alex Martínez, está Buenas con noches. nosotros Toño Lucero, está Hola, con ¿qué tal? Berta Sánchez y Hola. Neftalí Castro. Aquí estamos Hola, ¿qué tal? ahorita Buenas todos noches. nosotros, y por favor, si gustan ir saludando ustedes a la audiencia. Buenas noches, Alejandro Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio Lucero, para servirles. No sé si también Neftalí nos escucha. Si ¿Sí hay audio, Neftalí? Sí. Sí, por supuesto, estaba esperando que se presentara Bertita, pero me presento a Neftalí Castro, psicólogo clínico. Buenas noches, un gusto. Hola, buenas noches, Berta Sánchez, psicóloga también. Bueno, pues esta noche, como ustedes han escuchado, nos acompañan el psicólogo, vamos a ponerle los nombres aquí porque están sin nombre. Aquí está Neftalí Castro y Berta Sánchez. Fíjense que estaba checando cómo están los datos. La verdad es que ahorita me mandaron unas imágenes, estuve leyendo algunos textos, tengo cierta desazón, cierto sabor así medio desagradable con lo que pasó con las marchas que se han dado últimamente. Lo que me doy cuenta es que estamos siendo cada vez más conscientes porque siempre ha habido injusticia, pero creo que estamos ahorita haciéndonos más conscientes de esta injusticia que hay contra diferentes grupos, diferentes facciones. Y estoy seguro de que la injusticia genera indignación. Y por indignación hay manifestaciones cada vez más violentas, ¿no? Cada vez hay manifestaciones más rudas. Y es más, creo que la gente, y lo entiendo perfectamente, que esté harta y que esté haciendo sus manifestaciones ya acerca de exigiendo sus derechos, pero lo hacen gritando. Entonces empezamos y entramos en una dinámica donde ya no cabe el diálogo, sino ya lo que entra es la beligerancia. Y no sé, me acuerdo lo que diría Gandhi, ¿no? Si todos estamos ojo por ojo, vamos a terminar todos ciegos. La verdad es que sí veo que hay mucha intolerancia y en la intolerancia pues hay una falta de respeto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo la ves, Alex? ¿Cómo la ves, Toño? ¿Qué nos dicen? Ahorita para preguntarles a nuestros compañeros psicólogos que están aquí en esta noche. Pues sí, como tú ya lo dijiste, ¿no? Cada vez las manifestaciones son más radicales, más violentas, y lo que sí podemos puntualizar muy rápidamente es que nunca se va a justificar la violencia por más derechos que puedas pelear, por más luchas que quieras reivindicar, pues la violencia no es la salida, y aunque esos grupos han sufrido, algunos de ellos, no quiero mencionar nombres, para no hacer alusión a nadie en particular o a algún movimiento en particular, pero la mayoría de esos movimientos han sufrido violencia y lo más sorprendente es que hacen uso de esa misma violencia, ¿no? Entonces, es como que contradictorio. Sí, la verdad es que es totalmente legítimo, ¿no? Totalmente legítimo la búsqueda de la equidad, el respeto de los derechos y demás, pero luego los modos como que son medio agresivos. Las minorías de repente empiezan a salirle por ahí a esas minorías ciertos defensores que se convierten también en agresores, ¿no, Toño? Sí, fíjense, ahorita que estabas mencionando algo que comentaba Gandhi, el Señor Jesucristo llegó a decir en Mateo, en el Evangelio de Mateo, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto habla de que debe haber un respeto. Y a veces uno se pone a pensar, ¿por qué hay tantas situaciones tan difíciles en la sociedad? Y luego uno va cayendo en que luego, desgraciadamente, la violencia o la falta de respeto, la agresión, las ofensas, repito, desgraciadamente luego inician en casa. Y cuando inician en casa, si una célula está mal, entonces hay la posibilidad de que ese mal se pueda seguir extendiendo hacia otras células, hacia el tejido, y en este caso me quiero referir ya al tejido social. Pero repito, todo inicia en la parte del núcleo familiar, ese es el problema. Y haciendo eco, repito, de estas palabras de Jesús cuando dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, lo que tú decías, César, hace ratito cuando iniciaste esta charla. Imagínense por un instante que de repente yo, Toño, estoy exigiendo, pero no en una forma adecuada, no en una forma pacífica, sino estoy exigiendo a gritos y sombrerazos que me respeten. Pero si yo no doy ese respeto, entonces, ¿dónde vamos a acabar? Pues en el hospital, yo creo, ¿no? Pues sí, algo así. Tocaste un punto que me parece que es nodal, el asunto de la falta de respeto, la violencia, la intolerancia dentro del núcleo familiar, dentro de las casas. Ahora, justamente ahora, con toda esta nueva modalidad que nos está llevando a aprender muchas cosas y de repente sentirnos frustrados por no poder alcanzar las metas que teníamos previstas, de sentir la frustración por no poder cubrir las necesidades, por no tener el mismo espacio que teníamos antes de todo este periodo de pandemia, ha generado mucha violencia en casa. ¿Qué efectos tiene la violencia? No sé quién, si es que Neftalí o Berta nos quisieran platicar. ¿Qué efecto tiene la violencia en los hijos, por ejemplo, en esta nueva modalidad, este tipo de situaciones que se han ido dando, cómo refleja en el ámbito familiar la falta de respeto a los hijos? Adelante, Bertita. Sí, considero que la falta de respeto de los hijos hacia los padres muy riesgoso, porque en vez de que la sociedad vaya construyendo nuevas maneras de vivir en armonía, lo que está ocasionando es que haya más familia. Entonces, vamos a partir de un supuesto de que el que genera violencia en algún momento es víctima y en algún momento se vuelve victimario. Entonces, es entrar a ese círculo de la violencia. Entonces, si hablamos de un círculo, pues quiere decir que no nos va a llevar a nuevas oportunidades, sino vamos a estar caminando en un círculo. Debido a eso es que hay veces cuando las zonas están dentro de ese círculo de violencia, no es posible ellos percibir que están, pues tal vez atrapados, ¿no? Necesitan de un tercero para que puedan ellos ser asistidos. Que en este caso, lo ideal sería que fuera la sociedad, ¿no? Partiendo desde, pues desarrollar la empatía y saber que todos podemos hacer algo, ¿no? Porque finalmente a lo mejor podemos tener pensamientos diversos respecto a todo este tipo de manifestaciones, pero también es aprender a escuchar y a practicar la empatía. Ok, practicar empatía. ¿Qué tan difícil es luego para los papás el practicar la empatía para sus hijos? Porque ahorita Berta nos mencionó la falta de respeto de los hijos hacia los padres, pero ¿cuántos niños son no respetados por la intolerancia de la mamá? No estoy hablando de que no haya amor de los padres hacia los hijos. De alguna manera existe ese amor, pero a veces la manera de manifestarlo es tan pobre que más bien lo que hacen los papás es abusar, ¿no? Abusar de sus hijos y los hijos son víctimas. ¿Es esto común en las familias? Sí, es común. ¿Y ahora? Ah, perdón. Ahora, sí. Ahora ya hay algunas investigaciones en torno a que si un niño no recibe afecto en su primera infancia, no va a poder desarrollar la empatía siendo adulto. Entonces, creo que es algo que ya tenemos que, como sociedad, atender. Ok, sí, Neftali, ¿algún caso, alguna situación que te haya tocado atender precisamente en estos contextos de falta de respeto? ¿Cuáles son los principales síntomas que se dan en la familia y que a veces los papás no se han dado cuenta? Bueno, mira, básicamente en el consultorio con mis pacientes lo que tratamos mucho o se detecta mucho es el apego. El apego es una forma distorsionada de relacionarse entre el papá y la mamá, en donde hay mucha permisividad. Es decir, se permiten demasiadas cosas, ¿no? Con el otro. El otro puede ser más abusivo y la mujer lo permite, o al revés, ¿no? También se da que la mujer es más abusivo y el esposo se deja. Tienen una relación tóxica, una relación enferma, que tienen que llevar pues a trascenderla, a superarla a través quizás de consultoría, de la psicología, de etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es donde surge realmente el inicio de la violencia en casa, en donde la relación de pareja está totalmente contaminada de dos personas que traen una serie de carencias que la quieren suplir con el otro. O sea, haces responsable al otro de mi felicidad. El otro se tiene que comportar como yo digo para que yo sea feliz. Y viceversa, ¿no? Entonces es un, igual como dice Bertita, es un círculo de nunca acabar, ¿no? Porque haces responsable al otro de mi felicidad. Y como no me hace feliz, y tampoco me puedo ir de aquí por X circunstancias, hijos, economía, etcétera, pues se vuelve un caldo de cultivo de violencia. Esto es entonces específicamente hablando ya entre los cónyuges, ¿no? Es correcto. Porque entonces ya estamos metiendo ya ahorita en la misma, en la misma pregunta, tanto hijos como miembros, o como miembros de la familia, los padres y también a los hijos, y entre cónyuges, porque son diferentes relaciones. Sí, es si correcto. Pudiéramos calificar, digamos, a la salud de la familia mexicana promedio de 0 a 10 en cuanto a sus relaciones, ¿en qué número andaríamos? Pues, mira, la verdad es que es difícil medirlo. Nosotros somos latinoamericanos, tenemos mucho a ser familias muégano, como se dice en el argot. Somos muy apegados a la familia, pero también es cierto que hay mucha toxicidad en la familia, ¿no? Entonces, yo considero que sí, efectivamente, todavía, por lo menos en nuestro país, la familia sigue siendo la base de la construcción social. Sin embargo, la toxicidad de la relación entre la pareja y luego vertida en los hijos es muy alta, y con esta pandemia, pues, se ha aumentado exponencialmente. De tal suerte que el día de hoy yo considero que andamos por un 5 o un 6. Te doy un dato. En el municipio de Naucalpan, por cada 10 matrimonios que se registran, se generan 5 divorcios. ¿Y eso que los divorcios pudieran no ser muy fieles a la realidad? Porque ¿cuántos matrimonios ya no se divorcian, simplemente se separan? ¿O cuántos más siguen sosteniendo una relación prácticamente insostenible, pero por alguna razón extraña? Alex, tú que has hecho algunas consejerías, de repente gente que te llega, te pregunta, casos de matrimonios, ¿tú cómo ves esta situación, esta relación familiar? Mira, desde el punto de vista que nosotros tratamos las cosas, es desde el punto de vista de lo que dice la Biblia, para nosotros todo empieza cuando se rompe un orden. Sé que para algunas personas puede parecer o escuchar chocante hablar de la Biblia y de lo que la Biblia dice al respecto, pero creo que se deben de dar el beneficio de la duda y escuchar qué dice la Escritura al respecto. Y entre esto, Dios ha puesto un orden en todas las cosas, en el universo, en el mundo, en la naturaleza, en todo ha puesto un orden. Pero hay un orden muy específico también que Él estableció en la familia, en la cual Él pone como cabeza o autoridad al varón, pone a la mujer como esa ayuda idónea, no abajo, no arriba, sino a un lado del varón. No es algo que digamos la mujer vale menos, tiene menos capacidad, sino simplemente por cuestión de un orden establecido, un orden de autoridad, Dios establece que el varón sea la cabeza, después la mujer y los hijos. Pero hay una parte que a mí me gusta en una carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, que dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. No nada más se sujeta la mujer al varón, sino también el varón a la mujer, en un respeto mutuo, en una honra mutua. Y así se debe de entender. Pero creo que cuando se va perdiendo dos cosas, el ejemplo y la autoridad que debe representar y reflejar el varón como cabeza, pero también una parte muy importante, cuando la esposa y los hijos dejan de tener respeto a esa autoridad, empieza a descomponerse todo. Porque por una situación muy específica, Dios pone las cosas en ese orden, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos que en las consejerías, cuando miramos esto, pues vemos que el hombre no cumple las funciones o responsabilidades que de parte de Dios tiene. Y eso, para empezar, como es la cabeza, es lo primero que empieza a generar problemas. Después la mujer, en su parte de ayuda idónea y de respeto al esposo, si tampoco lo cumple, se aumenta el problema. Y si a esto le añadimos que los hijos no honren a los padres, que es un mandamiento que tienen de honrar a padre y a madre, ya se descompuso todo, y entonces hay toda clase de problemas en el núcleo familiar, ¿no? Ok, entonces el respeto es fundamental, ¿no? Fundamental en la familia. Pero tengo la impresión, no sé, ustedes son los que saben, que a veces la percepción del respeto pues varía mucho, tanto por género, por edad, por idiosincrasia, por temperamento, por carácter. Y yo creo que no es lo mismo que un niño se sienta respetado, a que la mujer se sienta respetada, a que el varón se sienta respetado, y el valor que le damos a ese respeto. ¿Es así, Toño, o respeto es respeto? Bueno, mira, para contestarte a esta pregunta, me voy a remitir a lo que dice precisamente algo que he comentado ahorita, Alex, de una carta que escribe Pablo a los Efesios. Perdón, pensé que ibas a decir, para contestar esta pregunta, conéctense la próxima semana. No, nunca te la contesta. Ok, a ver. Entonces, ¿dónde dice así? Viene de ahí. ¿Qué dice? ¿Quién escribió, perdón? Pablo. El apóstol Pablo a los Efesios. Dice así. Ok. Guárdense mutuamente respeto en atención a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Y más adelante... A ver, pero momento. O sea, dijiste algo que a mí me parece como una bomba para la época actual. Sí. Que la mujer respete a su esposo. Sí. En este caso, como creyentes las mujeres, como si se tratara de Jesús. Pero fíjate, es que... ¿En serio? O sea, ¿en serio eso sería como...? Es que es una premisa muy alta, ¿no? Sí, pero fíjate, precisamente, a ver si me doy a entender. Aquí la parte importante es, si uno pone en el centro del núcleo familiar, porque ahorita nos estamos enfocando obviamente en la familia, si uno pone en el centro del núcleo familiar a Jesucristo, a Dios mismo, y todos los elementos o todas las personas que forman parte de la familia están alrededor de Jesús, entonces las cosas pueden funcionar mejor, es lo que te dice la Biblia. Pero si se trastoca ese diseño divino y decimos, no, a mí no me interesa Jesús, yo no sé ni quién es esa persona, sí he oído hablar de él, pero él está muerto, no me interesa ni nada, basta con ver cómo se encuentra la sociedad actualmente, al momento en que uno saca a patadas, perdón la expresión, de la vida familiar a Jesús. Aquí el punto importante es, y lo que estoy citando, es que la Biblia lo que nos está diciendo es que nos guardemos respeto mutuamente en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo, Toño, al ser padre de familia, realmente considero a Jesús que es la persona más importante, ojo, para mí, entonces yo lo debo de demostrar siendo respetuoso con mi familia, empezando con mi esposa y con mis hijas. Pero si yo no considero a Jesús como una parte importante, fundamental en el núcleo familiar, entonces de ahí van a sacar sus de ahí van a sacar sus deducciones de cómo puedan suceder las cosas dentro de un núcleo familiar. Repito, me estoy enfocando en lo que dice la Biblia. Okay, yo sé que habrá muchos estudiosos que puedan decir, no, pues mira, yo ni necesito a ese Jesús o a ese Dios del que me estás hablando y me la paso muy bien. Ok, ahora sí que se respeta. Pero sí, hablando en términos de la Biblia, uno sí tiene, ahí yo sí tengo que ser muy enfático y decir, pues eso es lo que dice, ¿no? Esto es lo que dice, exactamente, a eso me sujeto y por lo menos a mí hasta ahorita me ha funcionado bien. Mira, tenemos a una mujer entre nosotros y hay que aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta. Me parece moral y decente. Berta, una pregunta. Así como lo que nos está planteando ahorita Toño con respecto a en el nombre de la unidad familiar, yo como mujer, bueno, claro, no estoy hablando de mí, pero poniéndome en el caso, ¿no? Yo como mujer voy a esforzarme, voy a moverme hacia el respeto hacia mi esposo, no por él mismo, sino porque para mí es muy valioso Jesús. ¿Qué tan fácil realmente sería de llevarlo a la vida práctica? Yo creo que es un reto, ¿no? Es un reto, pero el modelo que, como lo que estoy escuchando que están proponiendo, uh-huh, en realidad si lo analizamos, sí, es totalmente factible. ¿Por ¿Así qué? Es factible? Porque eso desarrollaría un orden, ¿no? Por ejemplo, ningún niño va a desear que sus papás estén peleando, ningún niño va a desear que la mamá le grite al papá, y viceversa, que el papá le grite o le pegue a la mamá. Entonces, generalmente los asuntos de la pareja trastocan demasiado la vida de los hijos. Entonces, sí, pensemos como, a veces los niños tienen una inteligencia especial de cómo resolver las cosas que creo que los adultos vamos perdiendo con el paso de los años. No. Entonces, ahorita que los estoy escuchando, pues tal vez no está como muy descabellado hacerlo. O sea, incluso si lo pensamos, sería como una manera más armoniosa de vivir en sociedad, donde seamos las mujeres respetadas, pero principalmente nosotros también respetemos nosotras a los varones. Y en este caso, considerar que, así como lo están proponiendo de que las mujeres somos ayuda idónea, considero que sí, porque es el matrimonio es un trabajo en equipo. Uh-huh. No es yo, no es tú, sino es un nosotros, desde el momento en el que aceptas vivir en matrimonio. Todo sí, es nosotros, entonces. Perdón. Sí, pero el planteamiento que está haciendo acá Toño es, de repente, y a ver, le preguntamos ahora al varón. El planteamiento que está Toño es haciendo es, mira, no lo hagas por el amor a tu marido, no lo hagas por el futuro de tus hijos, no lo hagas ni por ti mismo, hazlo por un tercero, hazlo por donde tú tienes puesta tu fe, tu creencia, tus expectativas. ¿Qué tan factible es que se pueda tener éxito con un planteamiento así? Ve, Neftalí, por favor. Bueno, mira, desde el consultorio donde yo trabajo, no todos tienen la oportunidad de tener un dogma de fe, ¿no? Algunos no lo tienen. Pero sí, existe algo en la psicología que se llaman valores. De hecho, por ahí tengo un texto que habla de los 52 valores y lo que hago con la gente con la que trabajo es que los estudien los valores, que los apliquen a su vida diaria y que eso le dé estructura a su familia. ¿Ok? No tienes un dogma de fe, ok, pero sí tienes valores que van fundamentando tu vida, ¿no? Que le van dando orden, pues porque todos los valores que vienen ahí hablan acerca de una vida positiva, una vida constructiva, una vida echada para adelante. Esa puede ser una forma de agarrarse de algo que no soy yo. Puede ser un Dios o pueden ser los valores. Digo, te puedo poner ahí un ejemplo de lo que es. O sea, si es válido y si es factible. Si es válido y es muy factible. De hecho, tiene que ser así. O sea, no hay, creo que, para que pueda haber realmente un crecimiento en una familia, tiene que haber algo de lo que te agarres como pareja, como dice Bertita, ya no soy yo y tú, sino somos. en el somos, tenemos que tener una fundamentación hacia dónde vamos. Ok, ok. Ah, bueno, entonces sería muy interesante que entraran en la ecuación no solamente la voluntad de la mujer en querer que haya paz en la casa, sino también, obviamente, tiene que participar el varón. Pero a ver, pregunta, tú que has visto gente en consultor, en este, bueno, no en consultor, tú has visto gente en consejería familiar, Alex. ¿Cómo interpreta la mujer el respeto? Porque yo creo que todos exigimos respeto, todos merecemos respeto, todos necesitamos el respeto. Pero precisamente para poder trabajar y construir juntos, tenemos que sentirnos respetados. ¿Cómo lo interpreta la mujer el respeto? ¿Te refieres hacia ella misma o el respeto hacia su esposo? No, cuando ella está exigiendo también respeto, porque es válido que ella exija también el respeto, ella, ¿cómo se va a sentir respetada? ¿Qué tiene que encontrar la mujer para sentirse respetada? Fíjate que la pregunta es bien, bien interesante, César, porque la palabra también lo contempla, pero no la quiero citar, sino quiero citar lo que la mujer expresa cuando llega a una consejería conyugal. A ver, va, platícanos de tus casos de consejería. Lo puedo resumir de esta manera. Una mujer, de la manera en que se puede sentir plena, es cuando se sabe y se siente, ha comprobado que su esposo la ama. Cuando una mujer se siente amada, está en su mejor estado, por decirlo de alguna forma. Si algo le puede doler a una mujer cuando llegan a la consejería, es sentir que su esposo no la valora, que su esposo no la ama, que su esposo no le dedica tiempo, que le es indiferente a su esposo. Si hay algo que le puede doler a una mujer, es eso. Y cuando ella se siente amada, fíjate que tiene una reacción positiva hacia el varón, y es justamente lo que hablamos, es respetarlo. Cuando ella se siente amada, ella respeta. Cuando no se siente amada, sí necesita que el varón de verdad demuestre integridad, rectitud, para que lo respete, o sea, por lo que él hace. Pero si no, el asunto está complicadísimo, porque la palabra dice que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y a la mujer le dice, sujétate a tu marido como al Señor. Y de cosas diferentes a cada sexo. Pero okay, cuando le das eso a cada uno, hay un equilibrio y hay una satisfacción, por decirlo así, en la pareja. Ok. A ver, como este tema viene precisamente, está enfocado en los varones, pero es bueno saber la perspectiva, cómo nuestras mujeres, nuestras compañeras están esperando el sentirse respetadas. Ahora yo le preguntaría a Toño, hay veces que las mujeres no identifican que el hombre no se siente respetado. A lo mejor la mujer puede asumir un papel, decir, es que en esta casa yo sí respeto a mi esposo, a mi cónyuge, a mi pareja. Síntomas, Toño, que tú hayas identificado dentro de la consejería, síntomas del varón, el hombre, cuando realmente no se siente respetado, ¿tendrás algunos datos? Sí, digo esto que voy a decir, que conste que la pregunta es con base en la consejería. Sí, claro, claro. Y el INEGI, por favor. Normalmente lo que yo he observado, sí, es que el varón lo que quiere es, hablando del respeto, es que la mujer le obedezca o que la mujer le haga caso en las indicaciones o en las instrucciones que deja. De tal manera, repito, tiene que ver con tu pregunta, con base en las consejerías. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, ustedes han tratado a situaciones ya conyugales, ¿no? Llegan el esposo o la esposa, generalmente van a pedir consejería cuando andan embroncados, ¿no? Sí. No van a pedir consejería cuando está todo bien. Sí. Y, o sea, ustedes han percibido, y tú específicamente, Toño, quizás has percibido de repente cuando el hombre no está expresando de manera directa, es que ella no me respeta, pero sí en sus palabras, dices más bien, él está sintiendo que no está haciendo, que no tiene su lugar en casa. Sí, y estoy, perdón que sea tan reiterativo en la pregunta que me estás haciendo. Sí. Tú me dijiste, a ver, con base en la experiencia de las consejerías, con base en eso, y ojo, no estoy diciendo que sea lo correcto, que sea lo adecuado. pero ¿cómo se percibe el varón cuando llega con la esposa? Que si bien lo decías tú, entre lo que uno percibe y lo que te dicen directamente los varones es, ¿sabes? Estás haciendo tu lectura, ¿no? Sí, exacto. ¿Sabes qué, Toño? Es que ella no me obedece. Es que ella no me hace caso en las instrucciones que yo dejo. Le digo que eduque a los hijos de esta forma o que haga esto otro. Y no, cuando regreso a la casa de un día fuerte de trabajo, me doy cuenta que no hizo nada de lo que le encargué. ¿Y cuáles serían los principales reclamos que hace el varón, el hombre, hacia la mujer, por lo cual siente que no le está respetando? El que no acata las indicaciones. Se van a asombrar de esto, probablemente. Y lo digo esto con todo el respeto, pero repito, por la pregunta que me estás haciendo. Una de las cosas en las que los hombres no se sienten así ya directamente atendidos por las mujeres es el área sexual, una de esas. Ok. Ojo, repito, no estoy diciendo que sea lo correcto, es con base en la experiencia en las consejerías. Uh-huh. Es que sí es muy importante, en el mundo del varón, hay cosas que son muy importantes y que él tiene que sentirse satisfecho en algunas áreas, cosa que no necesariamente va a empatar con la mujer. La mujer tiene otras necesidades, ¿no? Entonces estamos hablando de necesidades insatisfechas. Exacto. Déjame pasar una pregunta para Neftalí. Ahorita, en estas necesidades, ¿qué pasa cuando el hombre... ¿Cómo afecta a la familia, cómo afecta de manera personal cuando el hombre no se siente respetado en la parte psicoemocional? ¿Cómo afecta a la familia? No, pues obviamente afecta mucho porque de alguna manera el papá, el varón, es la cabeza, ¿no? Y si no lo respetan, ¿no? Quiere decir que no hay un timón, no hay una guía. ¿No? Nada más, permíteme una pregunta, ahorita dijiste algo que se me hace importante. Tú categóricamente aseveraste, el hombre es la cabeza. ¿Por qué no en estas nuevas conformaciones de la familia, por qué no el rol lo puede jugar como cabeza la mujer? Conozco casos donde la mujer es la proveedora, la que trabaja, la que aporta más ingreso a la familia, y el hombre, de una manera así asimilada y autoaceptada, prefiere quedarse en casa, atender hijos, llevarlos a la escuela y que sea la mujer la que destaca. ¿Por qué, bueno, ¿por qué categóricamente el hombre tiene que ser la cabeza? Mira, desde la psicología yo lo que te puedo decir es que tiene que haber una cabeza, no puede haber dos, ¿no? Sí. Porque si no se genera un conflicto. Tampoco digo que tenga que ser un hombre, también puede ser la mujer, ¿no? Ah, ok. No necesariamente tiene que ser varón. También hay muchas, pero muchas familias en donde la cabeza de la familia es una mujer. Hay estadísticas abrumadoras, ¿no? Ahora, ¿cuál funciona mejor? ¿Qué modelo familiar funciona mejor? ¿Cuando el hombre es la cabeza o cuando la mujer es la cabeza? ¿En funcionalidad hacia dónde? ¿Hacia el interior de la familia? Sí, sí, sí, como núcleo familiar. Como núcleo de familia siempre será la pareja, ¿no? Siempre será lo mejor, lo ideal es hombre y mujer, siempre. Ok, y en este buscando lo mejor, ya que el hombre asume su rol como cabeza, ¿qué pasa cuando ese hombre se siente menospreciado? Pues mira, cuando un hombre se siente menospreciado genera frustración, cuando un hombre está frustrado genera enojo, cuando un hombre está enojado genera actos violentos, y cuando genera actos violentos pues los descarga sobre los más cercanos, en este caso su pareja y sus hijos. Y por lo tanto se vuelve violento, se vuelve un papá frustrado, violento, ¿no? E indeseable, porque tú le puedes preguntar a sus hijos qué tan cómodos se sienten y te van a decir, oye, pues es que mi papá es demasiado, algunos por muy cortos dicen estricto, ¿no? Por no decir más feo, ¿no? Así es la realidad actual, ¿no? Si un varón, insoportable, ¿no? Sí, es insoportable, no se le puede decir nada. todo le molesta, siempre está de malas. Entonces, pues sí, obviamente es muy dramático ver familias que funcionan de esa manera porque todos se contaminan de la violencia que se genera, ¿no? A ver, una pregunta para ver. Quisiera comentar algo. Sí, a ver, Alex. Nada más rápidamente porque está ahorita Neftalí. Podríamos decir, Neftalí, que también la forma en que le afecta psicoemocionalmente al varón, la falta de respeto sobre todo de su esposa, le afecte en su autoestima. Yo en la consejería noto, aparte de la frustración que tú mencionaste, noto que le pega mucho en su autoestima cuando la mujer no lo respeta. Pero me gustaría conocer el punto de vista de la psicología que no creo que esté contrapuesto con lo que es la escritura. Quizás hasta, yo creo, bueno, perdón que me meta ahí de repente como microbusero en el periférico, pero creo que hasta baja productividad, ¿no? Cuando hay una baja autoestima, hay incapacidad para mostrar sentimientos, emociones, comunicación, pero que nos platique Neftalí, por favor. Sí, por supuesto, o sea, son muchos los ingredientes que le pasan psicológicamente a un varón cuando no se le respeta, ¿no? O sea, obviamente su autoestima se disminuye, el autovalor, y obviamente que le pega muy fuerte, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se pueden derivar muchas cosas, puede empezar a, por ejemplo, a padecer un alcoholismo, puede empezar a vivir una infidelidad, puede, no sé, generar una depresión, ¿no? Y pueden generar una serie de trastornos más fuertes, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto, cuando la cabeza de la familia, en este caso el varón, que fue la pregunta concreta, no se le respeta, pues por supuesto que hay todo este bagaje de situaciones, ¿no? Contestando tu pregunta, Alejandro. Ok. Gracias. Bueno, ahora una pregunta a Berta, que aprovechemos de que tenemos una mujer en el grupo y que le podemos pedir la perspectiva femenina de esta situación. He visto que, lejos de querer buscar tender puentes en la relación, generalmente el matrimonio se ve como dos rivales en lugar de dos socios, de una sociedad, unos compañeros, amigos cercanos o a una familia, ¿no? Sino más bien se ve como rivales. Y he visto que hay muchas mujeres que, una vez que han identificado el punto flaco del varón, pues se van a la yugular, ¿no? ¿Qué se le puede decir a las mujeres? Porque al final de cuentas, lo que ahorita están mencionando todos los demás es un ganar-ganar cuando el hombre se siente que se le está otorgando ese respeto, ¿no? Como dice Toño, bueno, cuando de repente él da algunas indicaciones y esas indicaciones, bueno, son escuchadas, son atendidas, y si no son correctas, pues pueden ser negociadas, ¿no? Pero, ¿qué consejo se le puede dar a las mujeres para, uno, identificar que ese varón trae algo que no es propiamente alguna situación de salud física, sino emocional, y cómo actuar en consecuencia para las mujeres? ¿Qué se les puede decir a ellas? ¿Qué se les puede decir cómo identificarlo? Como consejo, identificarlo y cómo actuar en consecuencia. Okay. Pues en identificarlo es muy común que los hombres también se dejen de asear, que dejen de... Es algo como muy típico, que incluso se dejan de perfumar. Entonces es ahí como que como mujer te puedes dar cuenta que hay algún cambio que está ocurriendo cuando se está teniendo esta baja autoestima. O sea, sin embargo, ya no nada más huele a león, sino ya huele a león correteado, ¿no? sí. Okay. Bueno, y ahí valdría la pena pensar si antes así tenía esa conducta, ¿no? O sea, de arreglarse y todo. Que generalmente, pues, el ser humano, pues, tratamos de vernos lo mejor posible. Pero yo la sugerencia que les haría es que si notan cambios que denoten que tal vez él ya no tiene el mismo ánimo para hacer actividades que anteriormente le causaban, pues, cierto placer, por ejemplo, entusiasmo. Entonces, pues no dejarlo pasar, ¿no? Entonces podría ser apatía, ¿no? ¿Sí? Un síntoma, apatía. Sí, y pues Y pues realmente yo creo que a las mujeres eso nos va ocurriendo cuando, digamos, nosotros lo percibimos cuando todavía hay un vínculo en la relación. Pero si la relación se está comenzando a fracturar, la mujer tiende a evadir eso o ocuparlo en defensa, o sea, en agresión. O sea, en vez de propiciar que la relación vaya mejor, o sea, ahí ya estás cayendo en un abismo como matrimonio. Y como porque, la mujer, y como la mujer entonces inteligentemente, sabiamente, pudiera actuar cuando ya nota estos síntomas en su marido o en su pareja. La clave es la comunicación, y la comunicación efectiva, que tengamos tiempos de hablar con sinceridad para poder decir, bueno, pues es que estas necesidades que yo tengo no están siendo cubiertas, y que sepamos, pues aguantar lo que nuestro esposo nos diga. O sea, esto va a ser va a ser bilateral. O sea, que tenemos que estar receptivas a sincerarnos y saber que a veces lo que ellos nos digan, pues a veces no nos va a gustar. Pero si el marido demanda este respeto, perdón que interrumpa. Sí. Si el marido demanda respeto, ¿es provechoso satisfacer ese respeto? Por supuesto. Ok. Y como parece que estoy así como que manipulando la respuesta, pero no, más bien, sí me gustaría que las mujeres pudieran sacarle provecho a la situación y no que se pongan del lado contrario atacando, sino más bien, en lugar de atacar a la persona, atacar el problema, ¿no? Para que puedan salir adelante las relaciones y pues también que no salgan perdiendo los chavitos, porque luego las víctimas o de donde se rompe el hilo más fácil, pues de la parte más delgada, y son los más vulnerables los hijos, independientemente de la edad que tengan. Bueno, miren, la verdad es que está interesante el tema. No, Toño, ya se nos acabó el tiempo, pero ya no podemos hablar. No, ya, fuera de WhatsApp ya tenemos muy poquito tiempo, se nos ha ido, pero de volada el tiempo. Y sí me gustaría que, ok, ya nos hablaron un poquitito con respecto de la parte psicológica, ya la parte de repente de las consejerías, ¿cómo están? ¿Algún consejo bíblico? O sea, cosas que vengan, que sean prácticas, que sean asequibles, que sean realmente comprensibles para llevarlas a cabo en casa para mujeres y para hombres. ¿Te parece bien, Toño, si tú nos das algún consejo así para varones y Alex, tú nos das un consejo así para las mujeres? ¿Les parece bien? Sí. Ok, entonces empezamos contigo, Toño, que tenías la mano arriba. Gracias, joven César. Quiero retomar, porque tiene que ver con esto que me estás comentando, joven César, lo que dijo ahorita la doctora Berta. Ella comentaba acerca de la comunicación. Hay una parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ok. ¿Esto qué significa? Que para poder ir en una misma dirección y que pueda tener un buen efecto dentro de la familia, obviamente lo estamos aplicando, tiene que haber una comunicación para que lleguen a un acuerdo. Si no, si el papá, si la mamá o la mamá o el papá, los esposos, no se ponen de acuerdo sobre un punto que están notando, que están viendo los dos, que está afectando seriamente dentro del entorno, dentro de la familia, no van a poder salir de ese círculo vicioso que comentaba la doctora Berta precisamente al principio de la transmisión. Aquí es bien importante romper con ese círculo vicioso, y una de las formas de romper con eso tiene que ver con la comunicación. A veces pasamos por alto la comunicación. La comunicación tiene que ver mucho, no solamente con lo que expresamos y la forma en que lo expresamos, sino con el corazón que está hablando. Es importante que el varón, la mujer, puedan conocer la intención del corazón con la cual están hablando, tratar de poner sobre la mesa los dos en un ambiente tranquilo, hasta donde sea posible, y decir: oye, oye, Dubiges, oye, Chato, fíjate que yo he notado que está pasando esta situación aquí en casa. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo por el bien de nosotros y por el bien de nuestros hijos? Para mí esa sería una idea práctica. Ok, para Chato y Edubiges, entonces, este mensaje. Si nos estás escuchando, Chato, si nos estás escuchando, Edubiges, pónganse las pilas, por favor. Alex, ¿qué nos comentas tú, por favor? Mira, quiero leer una parte de la Biblia, que está en una carta que también escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y dice lo siguiente, dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Yo creo que algo que está pasando recientemente con las mujeres es que quieren competir con el varón, porque suponen que tienen que igualarlo, superarlo, pero la palabra en ningún momento y en ninguna parte dice que la mujer sea menos capaz, menos inteligente o que sea inferior al hombre en nada. ¿Me explico? Y por eso leí este texto, que el varón no es sin la mujer ni la mujer sin el varón, y que todos procedemos de Dios. Yo un consejo que le daría a las mujeres es no compitan con el varón, sino que más bien ni que el varón sobaje a la mujer. Aquí lo que se trata, y las cosas como Dios las hizo, es para que fuéramos complementarios. Y lo que se está haciendo actualmente es ser competencia, el uno contra el otro. La capacidad de la mujer no está en duda, su inteligencia no está en duda, y la palabra jamás lo dice. Aquí lo que se está proponiendo es que haya simplemente un orden y que cada quien cumpla su función, y cumplen su función de acuerdo a la capacidad que Dios le dio al hombre y la capacidad que Dios le dio a la mujer. Y aquí no se trata de competir, sino de complementar. Se le diría a las mujeres, no compitan, porque no son inferiores al hombre, ni hay nada que igualarle al hombre, más bien que la mujer sea mujer y cumpla la función que Dios le dio, y que el hombre sea hombre y cumpla la función que Dios le dio. Dejar de competir y mejor complementarse. Ok. Podría decirse quizá que en lugar de buscar la igualdad, que se busque la equidad complementaria. Así es. Ok, mira, suena interesante. Bueno, pues la verdad es que se quedó como que pendiente. Yo creo que después vamos a tener que retomar parte de este tema, ya desde la perspectiva después de la mujer en sí, para que el hombre ponga atención, quizá los hijos también de repente, para que podamos ir enriqueciendo esta parte, pero es importante para el varón. Creo que si resumimos un poquito lo que estuvimos viendo el día de hoy, es importante para el varón el sentirse respetado. Y puesto que hay diferentes perspectivas de lo que significa el varón para cada uno de nosotros, puesto que somos diferentes, eso quedó muy en claro, somos diferentes, tenemos que dialogar, tenemos que conocernos, tenemos que trabajar, tenemos que buscar de dónde agarrarnos para poder sacar esta relación a flote. Porque de que estamos en crisis, estamos en crisis. Ahorita hay una crisis, y quizás es una crisis derivada tanto de cuestiones personales como también de cuestiones externas, porque no estamos todavía asimilando nuestro entorno en este momento. Pero ya dejaron ustedes algunas ideas interesantes. Gracias en verdad por su participación. Gracias, Berta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que este ambiente machuelo no te haya incomodado. Neftali, muchísimas gracias por participar. Toño, Alex, bueno, pues estamos con una cita para el próximo jueves 10:30 de la noche. Si tú estás viendo esta transmisión ya diferida, déjanos algún mensajito. Ahí tenemos todos los medios de comunicación. Puedes vernos a través de Facebook, Twitter, YouTube. Y pues mándanos mensajillos, y con gusto nos estaremos comunicando contigo, con ustedes también. Bueno, si gustan despedirse, con 30 segunditos para cada uno. Empezamos con Berta. Gracias. Muchas gracias. Un honor. No, gracias a ti, Berta. Mi Toñito. Que descansen, jóvenes, que se la pasen muy bien. Muy bien. Neftali, por favor. Pues muchas gracias por la invitación, y de verdad que esta es una oportunidad de poder ayudar, de poder contribuir y de poder llevar un poco de tranquilidad a las personas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Alex. Pues abierta la invitación, que los pocos, muchos que se conecten por invitación o accidentalmente, cómo nos gustaría verlos cada jueves a las 10:30, porque trataremos puntos que son interesantes. Que estén muy bien. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos. Voy a abrir aquí la pantalla. Les agradecemos muchísimo el haber participado con nosotros en esta noche. La invitación queda abierta. Entonces, comuníquense, propónganos algún tema que se les haga importante que podamos ponerlo en la mesa y también vamos a buscar invitados pertinentes para esos temas. Que tengan muy buenas noches. Estamos en contacto. Buenas noches.